las ondas de Mil Historias, tu programa de entrevistas y realidad social. Si tienes algo que decir, anímate a venir a contarlo, porque la realidad es muy diversa y todas las historias merecen ser escuchadas. Los martes de 12 a 1 y la repetición los jueves de 2 a 3. Recuerda que es un programa quincenal, así que no te olvides de consultar la web para ver qué semana toca. Tienes la oportunidad de hacer algo bueno, John. Dime dónde está mi hijo. Te ayudaré. No necesito tu ayuda y veo que sigues sin entenderlo. Los que no aprecian la vida no merecen vivir. Pero mi hijo aprecia su vida. Y tú aprecias la tuya. ¿Aprecias la de tu hijo? ¡Maldita sea! No olvides las reglas. Si quieres encontrar a tu hijo... Bueno, y después de un trozo de la película de Saw y que se nos ha colado por ahí la canción de Marijaya, comenzamos de nuevo la temporada con Mil Historias. No sé si habéis leído la reseña de la página web de La Irola. El programa de hoy es un poco puesta al día, puesta a punto de todas las cosas importantes que han podido suceder a lo largo de los meses de julio y agosto, que supongo que la mayoría ya conoceréis probablemente, pero bueno, por darle un poco vuelta de hoja a esos temas, pues vamos a recordarlos en este programa. Y para hacer un poco de avistamiento hacia lo que puede ser el verano que viene y a la vez despedida de este verano, vamos a poner una canción de Cumbia Queers que se llama El Veraneo y bueno, espero que os guste. que me pasa con el veraneo. Me tumbo en la hamaca todo el día entero. ¿Qué es lo que me pasa con el veraneo? Termino gastando todo mi dinero. Me copo y me recopo con el veraneo. Trabajo todo el año para el veraneo. No quiero que se acabe nunca el veraneo. Y dura bien poquito y siempre quiero más. Después de esta bonita canción de las Cumbia Queers, que están bastante en alza ahora mismo, vamos a comenzar con las noticias. Y es que, para empezar la temporada, podemos decir una nota de prensa que ha sacado Sorracismo acerca de un hecho ocurrido en la Escuela de Idiomas. Vale, voy a leer la nota de prensa, que lo explica muchísimo mejor que yo. Vale, en este momento se han abierto el plazo para la matriculación en la Escuela Oficial de Idiomas. Sorracismo denuncia que la orden de 3 de julio del 2013 de la Consejería de Educación sobre admisión y matriculación del alumnado en las escuelas oficiales de idiomas excluye a las personas en situación irregular, incluso del estudio de castellano y euskera. Consideramos que esta medida es discriminatoria, además de contraria a la Ley de Escuela Pública Vasca e incluso a la Ley de Extranjería. El Gobierno Vasco, a pesar de asumir el principio de iguales derechos y obligaciones para todas las personas que de hecho residen en el País Vasco, le está convirtiendo en un eslogan vacío de contenido, al confirmar medidas tomadas por el anterior Ejecutivo como el derecho de la como el derecho que regula el acceso a la sanidad y a las órdenes que regulan el acceso a Etxebide y a las escuelas de idiomas. Esto, recordemos que a principios de verano hubo bastante movilizaciones con el tema de la sanidad, porque se dejó tirada bastante gente que no tenía los papeles en regla, ¿no? Como se suele decir, pues les dejó fuera de un acceso urgente a la sanidad, ¿vale? Y se supone que eso no está permitido, como contempla mismamente los derechos humanos. Tú no puedes dejar que una persona esté tirada a la calle y pueda morirse allí mismo. El conocimiento del euskera, además de un derecho, es un elemento fundamental para la integración de la población inmigrante. Y si el Gobierno Vasco apuesta por la integración, debería facilitar este derecho en vez de recortarlo. Pues es cierto que, si nos fijamos, cada vez el Gobierno Vasco está poniéndose más en contra en cuestiones de inmigración, ¿vale? Así que, bueno, os animo a todos a que estéis atentos a las noticias que salgan en la página o en el Facebook de Sorracismo, por si en un futuro no muy lejano habrá algún tipo de movilización, como hubo con el tema del acceso a la sanidad. Así que bueno, vamos a continuar con más noticias. Yo no sé si os acordáis, a principios de verano, concretamente podemos decir que fue a finales de junio puede ser, que hubo bastante revuelo, por lo menos en cuestiones de internet, acerca de la ley que sacó Putin, conocida como la ley contra la propaganda homosexual, ¿vale? En internet se han encontrado vídeos en los que se ve como grupos de ultraderecha, grupos nazis, meten palizas, abusos, etcétera, a personas homosexuales. Se ha visto las declaraciones que han dado, que ha dado el gobierno ruso acerca de que es anticonstitucional, ¿no? Pero que es antirruso el ser homosexual. Bueno, pues vamos a hablar un poco de este tema. Voy a poneros un vídeo que habla, bueno, son unos minutos, pero habla un poco del tema. Que dos personas del mismo sexo se besen en las calles de Moscú podría costarles muy pronto hasta 12.000 euros. Esto es lo que prevé una ley contra la propaganda homosexual que el Parlamento ruso pretende aprobar y contra la que este martes unos 20 manifestantes protestaron frente a la Duma. Los manifestantes fueron atacados por activistas ortodoxos. La ley no define qué es en concreto la propaganda gay y es comprensible porque no existe ese tipo de propaganda, explica esta periodista. Lo que sí está escrito en la ley es que cualquier información que se dé sobre relaciones maritales no tradicionales será considerado como propaganda. Esta ley ha entrado en vigor en varias regiones del país, incluida la segunda ciudad de Rusia, San Petersburgo, provocando las críticas tanto de la comunidad homosexual como de muchos países occidentales. Moscú no es Sodoma. Estamos aquí para apoyar a la gente normal, saludable, que quiere crear familias estables, ortodoxas, criar a sus hijos en un espíritu ortodoxo, siguiendo las tradiciones, respetando la unidad popular. Después de oír estas palabras y después de ver las imágenes del vídeo, que dura nada, un minuto y medio, pero se ve claramente cómo están pegando a una persona a las puertas de un juzgado, yo os animo a hacer un boicot a los productos rusos, como en su momento se empezó y se continúa haciendo a los productos de origen israelí. Pero vamos, que es súper duro el tema. Y bueno, podemos decir que Rusia vive atrapada en su propia homofobia, ¿vale? La ley que promulgó el presidente Vladimir Putin a finales de junio para prohibir la difusión de las, entre comillas, relaciones sexuales no tradicionales entre menores, más conocida como la ley contra la propaganda homosexual, ha disparado las críticas y ha aumentado la presión sobre el Kremlin en su relación a la política exterior, ¿vale? La normativa que prevé sanciones para quien entienda la idea tergiversada de las orientaciones sexuales tradicionales y no tradicionales, ya que de por sí es el reflejo de la aversión de los gays. Es el reflejo de esta sociedad que tiene una gran aversión hacia las parejas homosexuales. Varios vídeos que circulan por internet han añadido leña al fuego y han desatado una oleada de voces críticas de políticos y organizaciones que han llamado incluso a boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi en 2014. No así al Mundial de Atletismo que se celebra ahora mismo en Moscú, han obligado al Comité Olímpico Internacional a pedir garantías de que nadie sea discriminado. El gobierno ruso se ha visto obligado a reaccionar. Los deportistas gays no serán discriminados, tranquilizó el lunes anterior el Ministerio del Interior, aunque sí se velará por el cumplimiento de la ley. O dicho literalmente, las autoridades no tendrán nada que objetar a las personas de orientación sexual no tradicional que no tomen parte en actos que tengan como objetivo incitar a los menores de edad a mantener relaciones sexuales no tradicionales. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Jake Rose, dice que ha recibido esas garantías por escrito, aunque admite que quedan por aclarar algunas incertidumbres. El documento que está causando problemas a los responsables del deporte en Rusia es la primera de dos leyes que discriminan la homosexualidad en el país, ¿vale? La otra prohíbe la adopción de niños rusos por parte de parejas del mismo sexo y prevé multas de hasta 5.000 rublos, que son unos 100 euros para personas físicas, y de hasta 50.000, unos 1.000 euros, a personas con cargos y 1 millón de rubios o suspensión de actividades durante 90 días a entidades jurídicas que promuevan cerca de menores la homosexualidad. ¿Vale? Aunque es temprano aún para sacar conclusiones sobre el impacto que está teniendo, lo que preocupa a los defensores de los derechos humanos es su impresión, que permite teóricamente perseguir incluso a personas de un mismo sexo que caminen agarradas de la mano en un lugar público si hay oportunidad de que algún menor les vea. Se han recolectado unas 300.000 firmas contra la norma bajo el lema "Los Juegos Olímpicos de la Homofobia". Es bastante bueno el lema, la verdad. Ha pedido a las autoridades deportivas internacionales que la condenen, mientras que algunos políticos de diversos países se han pronunciado incluso por boicotearlos, pero con poco éxito. Algunos estadounidenses, como el senador Lindsey Graham, lo propusieron, pero en relación al caso del filtrador Edward Snowden, que obtuvo asilo temporal en Rusia. En Alemania, el socialdemócrata Johannes Kahr, defensor de los derechos gays y lesbianas, se ha pronunciado a favor de esta posibilidad, pero ha encontrado débiles apoyos. Al mismo tiempo, la idea ha sido rechazada por importantes estadistas como el presidente Barack Obama o el primer ministro David Cameron. Vale, recordamos que al final el apoyo que se dé desde políticos exteriores es muy importante y no le han dado la importancia que realmente tiene, porque a largo plazo va a ser algo bastante duro, teniendo en cuenta que es legal que tú pegues una paliza a una persona que creas homosexual en la propia calle. Va a pasar un poco como el tema de las brujas, ¿no? Es una bruja, por ella. Pues aquí van a empezar a hacer lo mismo. Es gay, a por él. Es una vergüenza que se acepte este tipo de cosas. Entonces, por eso yo os animo a rechazar los productos de origen ruso. Las críticas han arraizado después de que la red comenzara a circular varios vídeos homófobos. Uno de ellos con declaraciones de un conocido presentador de televisión. ¿Vale? Que decía: considero que es insuficiente multar a los gays por hacer propaganda de la homosexualidad entre adolescentes. Hay que prohibirles que puedan donar sangre, esperma y sus corazones en caso de un accidente automovilístico. Deben ser enterrados o quemados como impropios para la continuación de otra vida. En fin, a ver si tenemos suerte y el que tiene un accidente y se mata es el mismo que acaba de hacer estas declaraciones. ¿Vale? Tiene un programa que trata sobre política semanalmente en una de las cadenas más importantes del país. Es una vergüenza. También hay un vídeo de 30 segundos que colgó con el título de "El canal estatal de Putin llama a la violencia contra los gays". El fin de semana pasado, la organización Spectrum Human Rights Alliance, que tiene su sede en Virginia, sacó este debate en la televisión pública estadounidense y se creó bastante revuelo, ¿vale? Esta posición refleja que en Rusia las ideas homófobas están muy extendidas, tanto que el programa de este señor en cuestión está a favor de esta propaganda homosexualidad y continuamente hablando del tema en el programa. ¿Vale? Incluso pusieron el vídeo en que sale un chico acosado y golpeado hasta morir, aunque no ha sido confirmado que realmente sea cierto que ha muerto. Pero sí es verdad que hay vídeos en los que se ve claramente que hay unas agresiones y que no tiene. Y no hay una muerte detrás, ¿vale? Los grupos neonazis rusos que persiguen a inmigrantes ahora también persiguen a homosexualidad. Así que bueno, estamos teniendo un gran verano en Rusia. Continuamos, que esto no es lo único, ¿vale? Esto es lo que más se ha visto en la televisión, pero si hablamos de los armarios en Europa, ¿vale? Os voy a contar un poco. Leyes. De acuerdo con la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, ningún país de Europa persigue legalmente prácticas homosexuales, pero eso no impide los múltiples problemas que aparecen día a día, como Italia. Recordemos que es un país de fascistas. Mira por qué vergüenza de persona ha estado gobernado durante tanto tiempo, ¿vale? Tenemos también más ejemplos. Portugal para nada es un país integrativo, ¿vale? Si no, vete ahí a pasar una semana con tu pareja a ver qué tal te lo pasas y cómo te mira la gente. Sobre todo en el caso de que sean dos chicos, ¿vale? Recordemos que en parejas de dos chicas siempre dan mucho morbo y se te quedan mirando como si fuesen imbéciles o perros en celo. Pero en caso de los hombres, lo que suele resurgir es una violencia bastante abrumadora. ¿Vale? Tenemos también Serbia. Los intentos de celebrar una manifestación del orgullo gay en el 2010 acabaron una batalla campal con la policía pegando palizas a los manifestantes. Con esta excusa, la policía prohibió la manifestación el año pasado y la seguirá prohibiendo los siguientes 5 años. Vale, Rusia también obviamente ha prohibido todo tipo de manifestaciones a favor de la campaña homosexual. Letonia, que es un país en la Unión Europea, también llegó a debatir una ley parecida a la que ha aprobado Rusia. Lituania fue el encargado de celebrar el Orgullo Gay Báltico este año y la manifestación acabó en ataques homófobos. Y Moldavia, siguiendo la estela de Rusia, acaba de aprobar una ley anti-gay. Recordemos también que Rusia fue uno de los primeros países en que en cuestiones de adopción quiso prohibir las adopciones a personas solas, ¿vale? Eso quiere decir que un hombre, una mujer, ellos solos no podían adoptar. ¿Por qué? Porque creían que podía ser un posible lobby gay, que podía ser que unos años después se casase con su pareja y automáticamente el niño tuviese unos padres del mismo sexo, ¿vale? O sea, son casos bastante heavies y que se siguen permitiendo. Y las asociaciones de derechos humanos tienen que hacer algo. En este caso, Amnistía Internacional está participando bastante activamente y se ha llegado a un acuerdo de que las personas que sean vulnerables en sus derechos, en este caso las personas transexuales, homosexuales, bisexuales, pueden coger asilo político en Canadá. O sea, es muy fuerte que tengas que ir a la otra parte del mundo porque la gente de tu país te puede pegar una paliza. Aunque recordemos que eso está bastante extendido. Rusia, Letonia, Lituania, Moldavia, Italia, ciertas partes de España, lo mismo, ¿vale? La ignorancia está cada vez más en auge, así que a ver si acabamos con ella. Pero bueno, eso, vuelvo a repetir el tema de que un posible boicot a los productos rusos podría ser una gran arma, ya que al final estamos dentro de una sociedad capitalista y el dinero al final es lo que hace desgraciadamente más daño. Pero bueno, vamos a pasar ahora a otras noticias también, aunque esta es una de las más importantes. Vamos a poner una canción muy bonita que se la vamos a dedicar a todos los rusos homófobos, ¿vale? Porque hay muchos que no son homófobos. Para que la disfruten. Así que vamos con la canción. ¿Esto es una monja? ¡Es que sí! ¡Y esto es un jamón! ¡Es que sí! ¡LSD! ¡Es que sí! ¡Causa la metamorfosis! ¡Es que sí! ¿Esto es una monja? ¡Travesti! ¿Y esto es un jamón? ¡Travestón! ¿LSD? ¡Maricón! ¡Causa la metamorfosis! Desde luego que podemos decir que esta canción de Almodóvar se lleva la palma Y bastante original, ¿no? Para la época, los 80. Bueno, seguimos con más noticias. Vamos a ver por cuál empezamos, porque hay muchísimas. Vale, no sé si conocéis un poco lo que es la coordinadora de ONG de Euskadi. Varias veces hemos hablado de la campaña de ropa limpia, por ejemplo, es una que fue impulsada por esta coordinadora. Y ahora mismo están de lleno metidos en el tema de los recortes a la cooperación internacional, ¿vale? Han empezado a hacer una campaña audiovisual impulsada por todos los integrantes de esta coordinadora. Recordemos que hay bastantes grupos y colectivos a nivel de toda Euskal Herria dentro de esta coordinadora, y entonces todos ellos han hecho un poco esta campaña audiovisual con la colaboración de conocidas personas de la sociedad vasca de diversa índole. Se pretende mostrar a la ciudadanía el trabajo de la cooperación vasca, su contribución y su necesidad en este contexto de crisis, ya que gracias a ella cientos de personas están teniendo una oportunidad en materia de derechos humanos por todo el mundo. Es cierto, los recortes que ha habido durante todo este año, el tema de cooperación, han dejado fuera a más de 14 países, han dejado fuera a más de 25 proyectos de desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, estamos hablando del desarrollo de niños, de capacitación de mujeres para oficios, para poder tener su autonomía económica, su autonomía doméstica y su autonomía como persona con derechos, ¿vale? Todas estas campañas que son tan importantes tenerlas en cuenta, que son tan buenas para el desarrollo de cada persona, y el gobierno vasco no ha tenido ningún tipo de impunidad para recortarlas, así como para echar también a personas a la calle, ¿vale? Tengamos en cuenta que también esto ha supuesto pérdida de trabajos para cientos de personas, donde estaba el Centro de Cooperación Internacional, que en este caso está en Vitoria. Así que bueno, vamos a poner uno de los vídeos que han grabado para esta campaña con Gorka Ochoa. Es uno de los que, bueno, le vais a ver, seguro que le conocéis, es uno de los que salía en el programa este tan conocido en TV2. Y bueno, lo voy a poner, la verdad que las cosas que dice tiene toda la razón y es una buena publicidad que le podemos dar a esta campaña tan importante para todos nosotros. Empieza desde, yo qué sé, tu familiar, tu amigo, a la gente ya pues que acabas, pues eso, acabas aquí abajo con la gente que no tiene ni para comer ni para beber, pero es una, yo creo que es un tema de conciencia social, de ponerte en el otro, de no ir solo a lo nuestro, al egoísmo que nos lleva al sistema capitalista actual, lógicamente, a consumir cada vez más, a tener más riqueza y más cosas, y en cambio darle la vuelta y sentirnos parte de un todo al final, que es lo que somos. Yo veo la cooperación como una manera de devolver lo que les hemos quitado en riqueza, en dinero, en sabiduría. Hemos estado haciendo lo que los alemanes ahora hacen con nosotros, lo hemos estado y lo seguimos haciendo con otros países que todavía están mucho, mucho peor, y eso, que tengamos una visión global de que somos todos un uno. El hecho de aprovecharse de la situación para recortar en una necesidad tan, tan vital, humanamente hablando, pues me parece una barbaridad. En las épocas de crisis, o yo más que crisis le daría una gran estafa, más que una crisis, pero bueno, en épocas en las que económicamente no está bien la situación, pues las empresas por un lado y también las instituciones aprovechan pues para recortar cosas que han tenido siempre ganas de hacerlo, que les viene muy bien. Excusas como esta de que se reduzca más, que se está reduciendo el presupuesto en todo, que se reduzca más en cooperación, no sé, es que no entra en la cabeza de nadie. Mientras tanto, por supuesto, damos 40.000 millones a los bancos que ya nos han robado bastante durante décadas y lo volverán a hacer cuando otra vez saneen sus cuentas, y que todo ese dinero que viene de nuestra sanidad, de la educación, de la cooperación, que les vaya a los bancos e intentar aprovecharse de un momento para decir, bueno, no hay dinero, que bastante lío tenemos aquí, que tampoco hay pobres de primera y de segunda. Hay un tercer mundo y gran parte del primer mundo que vive en la pobreza absoluta, en la que no tienen agua, no tienen alimentos, no tienen sanidad, y las desigualdades, en vez de ir a menos, están yendo cada año a más sin parar, y lo dicen todos los datos. Entonces, si hay alguna razón para bajar, en todo caso es para subirlos si se pudiera dentro del contexto económico actual, pero no hay absolutamente ninguna razón para dejar de ayudar a gente ya en injusticia en la que hay unas diferencias cada vez más abismales, y en la que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres por este sistema que se basa en eso, en la riqueza a costa de la pobreza de la grandísima mayoría. Bueno, la verdad que las palabras de este actor han sido bastante reales con lo que son los proyectos de cooperación internacional y lo que significan para toda la sociedad, ¿vale? Aun no participando directamente en ellos, aun no marchándote a otro país, sigue siendo importante tu apoyo para todas estas organizaciones y sobre todo para todas las personas a título personal o comunidades indígenas que reciben esta ayuda que tanto necesitan. Seguimos con más noticias. Vale, os quiero recordar a todos que, no sé si en programas anteriores, en la anterior temporada, hablábamos del caso de Laura Bugallo, el caso de esta militante de CNT, el caso de esta mujer transexual que, bueno, sufrió varios acosos, tuvo bastante... dio bastante que hablar, continúa el caso de los juzgados que tiene, vale... Os voy a leer el email que se ha mandado para apoyar un poco a esta mujer. Os recordamos que el primer juicio que sale del tema de nuestra compañera Laura Bugallo va a ser el 19 de septiembre. Este juicio es en el que ella denuncia una red de inmigración ilegal de la policía. Después de este juicio, suponemos que seguidamente saldrá el juicio en el que la fiscalía le acusa a ella de falsedad documental reiterada. Por lo tanto, es importantísimo que el primer juicio quede probada dicha red de la cúpula policial y empresarial a la que ella acusó, ya que de ser así, el segundo juicio en el que la quieren incriminar falsamente sería un absurdo. Por todas, es sabido que Laura Bugallo ha trabajado duro en pro de los derechos de las personas inmigrantes, en pro de los derechos de las personas migrantes, y que es por ello por la que se la quiere incriminar falsamente y por la que necesita nuestro apoyo. Por eso convocamos para el próximo 18 de septiembre a las 11 en los juzgados de Bilbao, donde entregaremos las autoinculpaciones recabadas en Euskal Herria, convocaremos a la prensa, leeremos un comunicado y llevaremos una pancarta. Es importante juntarnos unas cuantas para mostrar nuestro apoyo a Laura, ¿vale? Así que os animo a todos al día 18 de septiembre a las 11 de la mañana participar activamente en el apoyo a esta compañera que tanto ha luchado por los derechos de las personas migrantes y que la verdad que ha sufrido bastante en todos estos casos. Y más aún si la quieren intentar culpar falsamente por todas las implicaciones que dentro de la cárcel la podrían hacer. Entonces, bueno, seguimos con más temas y no por ellos menos importantes. Ahora vamos a recordar un poco lo que ha sido Aztenagusi para nosotros. Esta Aztenagusi ha estado calentito, pero no por ello los anteriores han estado menos calentitos. La verdad, cada año en Aztenagusi descubrimos una gilipollez nueva. Este año la estupidez se llevó la palma en cuanto a la acusación a la chupinera y la prohibición de la participación, ¿vale? Volvemos a recordar que el ayuntamiento no debería pintar nada en estas celebraciones por una pequeña cosa, y es que no organiza nada. Organiza un montón de chorradas para personas mayores de adquisición económica alta y poco más. Entonces, bueno, año tras año nuestro querido alcalde se va cargando poco a poco las fiestas, va montando festivales para quitarle importancia a los conciertos que vienen a ser accesibles, gratuitos y decentes. Y decentes, ¿vale? Nos repitamos otra vez a Mario Vaquerizo, repitemos otra vez a Fangoria, que yo creo que se tienen que llevar una comisión, tanto venir aquí, ¿por qué no montar un bar aquí? Año tras año se repiten los mismos, año tras año la calidad de los conciertos y de las fiestas baja gracias al ayuntamiento, que es quien más dinero tiene, quien menos invierte y quien más nos fastidia. Vale, recordemos que los conciertos tienen que ser accesibles. Accesible significa que no los puedes meter en un parque en el que una silla de ruedas no puede entrar. No puedes ponerlo en un parque que está rodeado por 4 centros de día, 3 residencias de mayores y miles de vecinos que les molesta ese ruido y tienen todo el derecho a dormir plácidamente. Y las personas que están en este tipo de residencial también tienen derecho a descansar. Y eso que no se ha tenido en cuenta. Así como el parque también ha sufrido, recordemos que los árboles, que la hierba y que los animales que habitan en ese parque también han sufrido, porque desde luego que se han cargado bastante parte de las campas tan bien cuidadas, tan bonitas, decentes que había en ese parque, ¿vale? Recordemos que ha sido un error y que donde mejor estaban los conciertos era donde es más accesible para las personas. Y que si de verdad la excusa en parte que tiene el ayuntamiento es que integrar a todos los barrios, porque una vez en una rueda de prensa nuestro querido alcalde hace un año dijo que él quería integrar a todos los barrios, pues que lo integre de verdad y que reparta todas las actividades por todos los barrios, pero no solamente los conciertos. Sí que es cierto que estaría muy bien que todos los barrios pudiesen participar activamente en las fiestas, pero no de esta forma. Txurdinaga no querría participar de esta forma, pero lo que sí puedes hacer es dotar a cada barrio de una zona de fiesta, ¿vale? Así que bueno, después de lo sufrido por la chupinera y después de lo sufrido por su otra compañera, este año había sido elegida la presidenta del... No, la presidenta, no, la capitana del club de fútbol femenino del Atleti. Pues la verdad que ambas lo han pasado bastante mal. Han sufrido presiones bastante gordas por parte del ayuntamiento, gobierno vasco y entidades colaborativas con ellos. Entonces, la verdad que tenemos que decir que la capitana del Atleti tuvo una actitud bastante diplomática, aún metiéndose en un ajo complicado, y que sí ha visto que lo que queremos todos los bilbaínos, todas las personas de Euskal Herria es participar en las fiestas y que las fiestas sean del pueblo, y así es como debe ser. Entonces, en honor un poco a la chupinera y a la capitana Leti y a todos los comparseros, comparseras o personas que se han pasado por allí pero han dejado un buen sabor de boca, vamos a poner la canción de Aztenagusi, porque cada vez quedan menos días para el próximo. Bakarra dago amarka huekoa munduan. Abuztuen Bilbon danok kalera, katuek eurek be jaietan. Mari jaia dator. Mari jaia dator. Abuztuan dano zareta gazte, gizon eta andre jaietan. Zapia lepoan alkar hartuta, kolore guztia jantzetan. Bueno, después de esta bonita dedicatoria a lo que es el Aztenagusi y lo que significa para todo el pueblo, vamos a pasar con algunas noticias más. Recordemos que hubo una agresión sexista durante el Aztenagusi, ¿vale? Recordemos que se hizo una movilización, se hizo un paro, por ello, por lo cual felicitamos a todo y luego en Parsa que activamente siempre luchan contra todo tipo de agresiones, y recuerdo todo tipo de agresiones, lo cual es un gran orgullo para todo el pueblo. Más, agresiones sexistas en San Fermín. Recordemos que este año ha habido fotos, que ha sido una completa pasada y un completo absurdo todo lo sucedido estos Sanfermines, ¿vale? Unas agresiones sexistas enormes, pero también recordemos que todos los años siempre se da un mínimo de 3 casos de agresiones sexistas y de un par de agresiones homófobas. Entonces, yo os animo a todos a estar atentos si acudís a estas fiestas. El próximo año, o sea, os animo a todos y a todas a estar atentos para intentar remediar estos casos de abusos, que todos tenemos derecho a disfrutar de unas fiestas, incluso los animales, a ver si algún día San Fermín es antitaurina, algún día llegará ese momento en el que no evitemos abusar de un animal para celebrar una fiesta. Entonces, bueno, vamos a apoyar y a liderar esas marchas que hay todos los años en San Fermín. Hay marchas antitaurinas y hace una fiesta igual de bonita, ¿vale? Os animo a todos a participar en ellas. Más cosas. Juegos Olímpicos, menudo ostión que se ha metido la botella con los Juegos Olímpicos. Desde luego que cada vez quedamos quedan en mayor ridículo. Y está claro que un país que está en decadencia, en pobreza, por culpa de un par de payasos y payasas, que se animen a participar en los Juegos Olímpicos, que todos sabemos que realmente no refleja lo que es la realidad deportiva, es vergonzoso. Así que me alegro que Ana Botella se lleve un botellazo en toda la cara, a ver si con suerte algún grupo nazi la pega una paliza o algo, porque desde luego que, ay, que la inteligencia la visitó, pero ella fue más rápida. Así que bueno, visto que por fin el COI se ha comportado de manera no hipócrita, ¿vale? Porque recordemos que las declaraciones que ha hecho en televisión los del Comité Olímpico Internacional ha sido que España debe invertir ese dinero en su propio país, que está en decadencia económica. Me parece muy bien. Así que bueno, sigamos con más temas, y es que ha habido un poco de revuelo por la ley de consentimiento sexual, que se ha elevado de los 14 años a los 16. Ahora mismo, a partir de los 16 años, cuando tú se supone que estás capacitado para tener un consentimiento sexual verdadero. Vale, a raíz de una ley parecida es cuando en Rusia se inició el tema de la propaganda homosexual, ¿vale? Porque todo lo justifican en base al menor, en que el menor no vea, el menor no sienta, el menor no padezca. El menor va a ser lo que quiera hacer y hará lo que le dé la gana. Pero está claro que lo que necesitamos es una educación sexual, no una prohibición sexual. Las prohibiciones no nos llevan a ninguna parte. Y es lo que es cierto que varios sexólogos de Euskal Herria han hecho un llamamiento a esta ley, incentivando que la verdadera solución está en la educación y no en las prohibiciones. Recordemos que aquí se lleva mucho el prohibir antes que el educar. Entonces, bueno, os animo a que busquéis en internet la campaña, que pongáis vuestras opiniones y que sean visibles, porque es importante tener una educación sexual sana para todos, para todas. Hagáis lo que hagáis, hagamos lo que hagamos, siempre es bueno cuando se sabe lo que se hace, y la edad no siempre es la mayor fuente de sabiduría en este caso. Así que bueno, también más campañas que hay. Buah, hay un montón. Recordemos que el 19 de octubre se celebra en la Plaza Nueva a las 11 de la mañana el quinto día sin dinero. Si os interesa poner un puesto, participar activamente, solo tenéis que mandar un email a dirurikgabe@gmail.com. Aún estáis a tiempo de apuntaros si queréis poner un puesto con temas de trueque. Os animo a participar. Durante el día habrá diversas charlas. No sé cuáles son, tenéis que mirar la página de Dirurikgabe Koguna. Y os animo a participar, habrá varias charlas en castellano, otras en euskara. Bueno, os animo a todos a que os paséis, aunque sea, y veáis una iniciativa que es muy bonita y que cada año atrae a más y más gente. También más cosas, a ver, que es que hay un montón. Vamos a ver, se hace la presentación del libro Las milicias antifascistas vascas durante el alzamiento fascista español de 1936 a 1939. Descubre la historia y las raíces del antifascismo vasco. Tiene muy buena pinta. El 19 de septiembre a las 7:30 se hará la presentación en el local de la DDT, Muelle Marzana, número 5, Bilbao, de este libro por su autor Alfredo Velasco. Luego habrá un lunch y una actuación de un grupo que creo que ya conoceréis todos, el grupo Cloaca y Los Niños de la Gasolina. Entonces, bueno, os animo a todos a ir, echar un vistazo, el libro tiene muy buena pinta y la verdad que está muy bien saber sobre el antifascismo vasco, ya que tiene una gran historia, que la cual deberíamos estar todos presentes. Más cosas antes de que se acabe el programa, que parece una tontería, pero ya quedan 10 minutillos solo. Bueno, felicitar desde aquí a la compañía Jaizkibel. Jaizkibel es una compañía que está en el alarde de Hondarribia y que participa y que promueve una integración igualitaria en las fiestas. ¿Vale? Es un alarde, quiere ser un alarde único, público e igualitario. Igualitario nos referimos al tema, como siempre, de la división entre hombre y mujer. El que los hombres solo podían hacerlo soldado y las mujeres no podían ser de soldado, no se podía participar activamente en el alarde. Entonces, esta compañía ha cambiado esa visión. Esta compañía ha tenido antes de ayer fue el alarde y tuvieron muchísimas, muchísimas personas en contra con pancartas que querían el alarde antiguo y no un alarde mixto. ¿Vale? Son pasos muy duros para esta compañía, pero son pasos muy necesarios para toda la gente de Hondarribia, de Irún, para que puedan disfrutar las fiestas en un ambiente de verdad igualitario. Entonces, felicito a la compañía Jaizkibel por toda la labor que está haciendo y también recordar que desde el Instituto de la Mujer de Macunde también se le hace un apoyo desde los inicios de esta compañía, en el que nadie apoyaba a esta compañía. El Macunde desde el principio tuvo un gran apoyo con ellos y bueno, y ese apoyo continúa. Entonces también felicitar a Macunde por la reiteración de esos apoyos tan necesarios para esta compañía. A ver si en un futuro la podemos traer al programa a alguno de los integrantes y nos cuenta la historia, que la verdad que yo creo que merece muchísimo la pena escucharles, porque es una iniciativa mixta que en muy pocas partes se está viendo y que es necesaria. Así que a ver, seguimos. Vale, tenemos otra campaña bastante interesante para la gente que viváis margen derecha o igual cerca, os puede interesar. Y es que Berritxoak, que es la plataforma de familiares o padres, mejor dicho, es la plataforma de padres con hijos con enfermedades raras. Recordemos que la Federación de Enfermedades Raras por toda España es FEDER, pero que Berritxoak, que es una plataforma aparte que ha querido poner su granito de arena en Euskal Herria y que lo está consiguiendo. En este caso van a hacer un 24 horas de balonmano por las enfermedades raras, ¿vale? El 14 y 15 de septiembre, que creo que es este fin de semana, sí, exacto, este fin de semana, este sábado y este domingo, se hará 24 horas de balonmano, puede participar cualquier persona, esas relevos se hará en el polideportivo Alchaga de Erandio, empezará a las 12 de la mañana, pero la inscripción la tenéis que hacer desde la página web de Berritxoak. Os animo a todos a participar en este evento. Te puedes inscribir en la página www.berritxoak.org, o si no, podéis buscar en la página del Ayuntamiento de Erandio, que ahí también hay enlace directamente a la plataforma de este colectivo. Bueno, os animo a todos a participar y a colaborar, que al final en las enfermedades raras también es otro tema que se ha recortado muchos presupuestos y es algo muy necesario, ya que recordemos que muchas de ellas son para toda la vida, no tienen cura, pero sí podemos apaliar los efectos y hacer que tenga una calidad de vida a la larga muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, bueno, os animo a todos a participar en ello. Y más cosillas. Bueno, se me olvidó decir, cuando he hablado de Aste Nagusi, también despedida de comparsa muy querida como Zaratás, ¿vale? Este año, en principio, ha sido el último para Zaratás. Esperemos que vuelvan con muchas ganas en un futuro. Y para terminar, vamos a hacer una propuesta de movilizaciones sociales a cargo de Berriochoak, ¿vale? Que es la plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales, con sede en Baracaldo. Vamos a leer un poco las propuestas que nos hacen para movilizarnos en septiembre-octubre. Después ya pondremos una cancioncilla de despedida de Band Show System con Fermín Muguruza y nos despediremos hasta el siguiente programa. Y bueno, vamos a leer un poquito estas convocatorias, a ver quién se anima a participar. Miércoles 18 a las 10 y cuarto de la mañana va a haber un scratch, o scratch, ¿vale? Pronuncio fatal el inglés, como podéis comprobar, ante las oficinas de Lanbide en Mazarredo, representando la muerte de los derechos sociales a través de colocar a 3 personas amortajadas con sábanas blancas a las puertas de Lanbide, mientras otra persona las da sepultura. Lunes 23 a las 10 y cuarto en el Lanbide de Miribilla, rueda de prensa conjunta con las secciones sindicales de ELA y LAB, el Lanbide, para denunciar los recortes y las malas prácticas en Lanbide. Siguiente, jueves 26 a las 10 y cuarto de la mañana, concentración conjunta con las secciones sindicales de ELA y LAB en Lanbide a las puertas del gobierno vasco. Siguiente, en octubre, pasamos a octubre, jueves 17, Día Internacional contra la Pobreza. Concentración a las 10 y cuarto en la delegación del gobierno vasco de Bilbao, recordemos Gran Vía 85, bajo el lema en estado de coma los derechos humanos, movilización a través de media docena de camillas y enfermeros y varias personas con bata blanca de médicos. Miércoles 30, Día de los Difuntos Sociales. Concentración a las 10 y cuarto en el Lanbide de Mazarredo a través de la colocación de varias lápidas, cirios y coronas para proceder al entierro de los derechos sociales. Si queréis participar activamente en alguna de estas concentraciones, no tenéis más que escribir un email a Berriochoa. Os digo, el email es berriechea@nodo50.org. Si os interesa hablar con ellos en persona o acudir a su local, el local creo que lo tiene en Baracaldo. Y podéis buscar la dirección de este mismo a través de internet. Pero bueno, yo creo que vía email también os podéis comunicar. Así que bueno, os animo a todos a participar, ya que al final poco a poco nos están comiendo, nos van a comer y acabaremos todos reventándoles la cabeza a Lanbide, porque de verdad que no se merecen otra cosa con todo lo que están haciendo. Así que bueno, creo que ya toca la despedida. Compañeros y compañeras que estáis escuchando, os agradezco el tiempo dedicado a escuchar mis locas palabras en algunos momentos. Y bueno, voy a poner la canción de Band Show System. Os comento un poquito, el próximo programa será exactamente el día 24 de septiembre. Poco a poco os iré diciendo a través de la web de La Irola, a través del Facebook del programa, que recordemos que es Mil Historias Irola Irratia, la temática del siguiente programa. Espero que os interese, espero que este os haya servido al menos para poneros un poco al día de temas internacionales y temas nacionales importantes que nos van tocando a todos por un lado o por otro. Y bueno, os animo a seguir ahí la lucha y vamos a escuchar un poquito Band Show System para despedirnos de este programa. Replikantei galdera gobernariai ordea amesten alduzue plastiko papinekin lertuta zandietan bomba mordoen gatik manikiel barrituak algak eta besoak ate birakarian zaudete arrapatuta iruzurrezko janak ezur izurritea mila eta bat gauak ezin aurkitu amaia democracia.